Ya no puedes más. Cada paso lento igual te acerca a donde vas. Aunque el miedo grite fuerte y te quiera frenar, todo lo bueno en la vida se aprende a esperar. No te rindas si el camino se empieza a nublar. Las caídas no son el final, son forma de enseñar. Lo que cuesta y duele te hará más capaz, porque el que insiste en silencio siempre llega al final. No renuncies, no te rindas, mantente fiel. La paciencia es la llave que abre todo bien. Sigue firme aunque el tiempo te ponga a prueba hoy, que lo bueno llega lento, pero llega mejor. Que ya no puedes más. Cada paso lento igual te acerca a donde vas. Aunque el miedo grite fuerte y te quiera frenar, todo lo bueno en la vida se aprende a esperar. No te rindas si el camino se empieza a nublar. Las caídas no son el final, son forma de enseñar. Lo que hoy cuesta y duele te hará.